La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Muy buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional. Los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a permanecer, a acompañarnos, a participar en este espacio que semana con semana aquí en Radio Universidad le damos voz a personajes, a analistas, a actores involucrados en los movimientos sociales de México, muy particularmente el movimiento indígena y el movimiento campesino. El día de hoy tenemos, bueno, pues una serie de reportajes que tienen que ver básicamente con uno de los temas que es tradicionalmente uno de los puntos más importantes de la agenda informativa de este programa, y es el de la soberanía alimentaria. Y a eso se debe que hay una serie de acontecimientos que en la semana pasada resultaron que tienen que ver con la situación de la soberanía alimentaria. En primer lugar, el carnaval del maíz. En segundo lugar, una demanda de los apicultores de Hopelchen, pero que están agrupando a muchos de los apicultores de la península de Yucatán en contra de la siembra de la soya transgénica, porque la Profepa y la Zagarpa, que debieron, según los campesinos, actuar, no lo han hecho, y sigue la demanda en contra de esta soya transgénica que ha contaminado su producto, que tenían una fuerte exportación hacia Europa y se les ha caído por esta contaminación. También hay noticias en la demanda colectiva que se interpuso por parte de organizaciones y personas en contra de Monsanto, en contra de los transgénicos, así es que tendremos información sobre de esto. También, y atendiendo a cómo se han desarrollado las campañas electorales en los últimos momentos, tendremos información sobre el espionaje telefónico, el espionaje digital, y para eso tendremos una entrevista con el especialista. Él es parte de un colectivo que se llama Enjambre Digital, que busca hacer efectivos los derechos digitales que tenemos los mexicanos, y él analiza esta situación del espionaje telefónico, que lo ve como quizás él, y así lo dijo, estos derechos digitales o su violación son el enemigo número uno de la democracia en México. Tendremos información sobre el pulque y el agua en el Estado de México, con una reunión muy importante que se llevará a cabo en Atlapulco, en San Pedro Atlapulco, y un reportaje sobre quizás el último tlachiquero de esa zona que nos manda nuestra compañera Gabriela Nieto. Síganos en este programa, tendremos también información sobre cuatro nuevas radios que tienen permiso. Está avanzando lentamente y de una manera, pues a veces contradictoria, pero en lo que es radios comunitarias está la buena noticia de cuatro nuevas concesiones, y entrevistaremos a uno de los sustentadores de este título de concesión, y a Héctor Camero, que es el representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México. Así es que acompáñenos, tenemos mucha información, apenas he mencionado alguna de la que tocaremos en este programa, y en la parte musical tenemos sones de Tierra Caliente con un conjunto que se llama Los Hermanos Tavira. Este es un conjunto que, bueno, ha llevado esta música que en algún momento se pensó que se iba a extinguir, y han surgido una serie de músicos, particularmente violinistas, que tienen el oído, que tienen el talento para ser la segunda, la tercera voz del violín, que no es común en los sones tradicionales mexicanos, que hace que el son Tierra Caliente sea de muy difícil ejecución. Y bueno, por los Hermanos Tavira son uno de los pocos grupos que lleva adelante este son de Tierra Caliente. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional y seguimos con un anuncio de la comandante o comandanta. Hay una polémica ahí, incluso nos hizo llegar el valedor una corrección ortográfica. Él dice es la comandante Nestora Salgado. Bueno, esta comandante ha anunciado que sigue en la huelga de hambre, está mal de salud y, escúchenlo bien, ha dejado de tomar líquidos. Le quedan, si sigue así, le quedan pocos días de vida a Nestora Salgada García, ex coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero. Y aquellos que tengan posibilidad de leer su comunicado, está circulando en muchos periódicos, en las redes, está circulando en varias páginas de internet, y es un comunicado verdaderamente conmovedor. Está en una situación de salud, pero sobre todo de depresión muy fuerte, y la verdad, lo digo con todo el pesar, se nos puede morir. Así es que hay que hacer algo para que las injusticias que se han llevado en torno a esta mujer, que tiene el gran delito de haber llevado a una cárcel comunitaria a un abigeo, está recluida en una cárcel, enmarañada en una serie de procesos legales cada vez más complicadas, y en medio de todo esto saca un comunicado que dice: este día 23 de mayo dejo de tomar agua. No me importa morirme ya, porque me siento tan deprimida, tan humillada, tan discriminada por ser mujer por el gobierno de Guerrero. No se me hace justo que estoy escuchando las voces de algunos desaparecidos en Chilapa, donde el fiscal sale diciendo que no están secuestrados, que los tienen retenidos, que los tiene la policía comunitaria retenidas. Y bueno, pues están allí los comandantes de las policías comunitarias. Está muchos, Nestora Salgado, está el doctor Mireles, y mientras, bueno, un desastre tanto en Chilapa, en donde hay una cosa que en medio de las elecciones están una serie de secuestrados en donde se echan la bolita, y por supuesto el tema de Tanguato que parece se puede convertir en un nuevo Tlatlaya. Ahí están las cifras muy claras, 42 contra 1. ¿Qué significa esta lista de muertos? ¿Significa ejecución? Pues todo huele para allá. Se han defendido las autoridades como gatos boca arriba frente a esta versión, pero los números hablan. Hay necesidad de una investigación, hay una necesidad, sean tiempos electorales o no, esa investigación tiene que ir rápidamente. Y bueno, pues estos hechos pues apuntan a una elección realizada en un país en llamas, en un país en una situación legal de violencia muy fuerte, y que bueno, pues eso nos implica una responsabilidad frente a las elecciones como mexicanos muy importante. Bueno, pasado esta introducción del programa, quisiéramos llevarlos a uno de los temas fuertes de este programa, que es el maíz, que es la soberanía alimentaria, que es la economía campesina, y este es el reportaje que nuestra compañera Geraldina Lázaro hizo sobre el carnaval del maíz. El sábado 23 de mayo, más de 400 ciudades tomaron las calles con motivo de la marcha mundial contra Monsanto. Monsanto es una de las multinacionales que abarca el mercado alimenticio. Usa una serie de semillas transgénicas para su cultivo y también abarca el mercado global de pesticidas. La transnacional ha sido criticada también por limitar la variedad de semillas y, por lo tanto, cultivos en el mercado. Uno de los principales objetivos de dicha acción global es crear conciencia sobre los peligros que conlleva, tanto a la salud como al medio ambiente, consumir y utilizar productos genéticamente modificados. Desde hace 3 años, como parte de la acción global contra Monsanto, se lleva a cabo el Carnaval del Maíz, encabezado por diversos activistas preocupados por la introducción de semillas transgénicas en campos mexicanos, en las que resalta la siembra de maíz transgénico. El llamado que hoy realizamos forma parte de un amplio abanico de protestas a nivel nacional y global que surgen ante la exclusión, la explotación y el despojo llevado a cabo por empresas Monsanto. Al pretender arrebatarnos nuestras semillas, la tierra, el agua y la vida, es por ello que salimos a luchar por la vida, la libertad, el respeto, la equidad, la tierra, los recursos naturales y la justicia social. Esta manifestación, esta fiesta que se llama Carnaval del Maíz, lo hacemos en defensa del maíz. Son varias organizaciones las que hacemos esto, porque el problema es que ya entraron a nuestro país otros maíces, el maíz Monsanto, que es un maíz modificado genéticamente y que el gobierno ha permitido que se siembre. Ya estamos comiendo inclusive tortillas, tamales, todo de maíz transgénico. El maíz transgénico nos va a causar cáncer. Si nos están quitando nuestro maíz, que es nuestra comida, nuestro origen, de aquí salió el maíz para todo el mundo, entonces nos están quitando la vida. Para mí, yo estoy defendiendo la vida. Cuando el maíz estaba hecho de maíz, lo cosechábamos, comíamos y sembrábamos, lo desgranábamos en un tris y lo molíamos. El gobierno mexicano dio entrada al maíz transgénico para su reproducción, tal como lo explicó el testimonio anterior. Sin embargo, desde hace 20 meses se ha frenado en su modo piloto y experimental. Esto debido a que más de 50 organizaciones interpusieron una demanda colectiva. Son parásitos en quesos mejorados. ¡No hay maíz! ¡Sin campo no hay ciudad! ¡Sin maíz no hay país! ¡Sin campo no hay ciudad! ¡Y sin campesinos no hay comida! El maíz para nosotros no solamente es un alimento. El maíz para nosotros corresponde lo sagrado, el teot, lo divino. Se nos ha robado, se ha entrado oscuras a nuestra gran Teocalli y se ha robado como hormiga. Pero hoy decimos que lo que nuestros ancestros construyeron con ciencia, con arte y con tiempo, lo recuperaremos con el fuego de la palabra, con el fuego del corazón y con todo el fuego que sea necesario. Porque no solamente el maíz está en riesgo, sino todo lo que conlleva nuestra tradición y nuestra cultura. Durante la inauguración de esta tercera edición del Carnaval del Maíz, los asistentes se tiñeron de amarillo, rojo, verde, rosa, azul y morado, colores de las semillas presentes en México. El color amarillo es un regalo de nuestro pueblo para Asia. El maíz oscuro es un regalo de nuestro pueblo para África. El maíz blanco es un regalo de nuestro pueblo para nuestros hermanos de Europa. El maíz rojo es lo que nos da cultura, la náhuatl. Guapil sintli sintli mesli oquichpil sintli sintli tonal tlaxcalchipahuac pampil tliltzin mosentilian huantlatotona. Cabe mencionar que en este acto simbólico en defensa del maíz nativo, cobijaron la lucha de los jornaleros del Valle de San Quintín, invitados especiales de este 2015. Fidel Sánchez, uno de los voceros, comentó: ¿y por qué nos hemos sumado? Porque la tierra y el agua es la parte fundamental para poder producir. Los campesinos, los jornaleros, somos el eje principal para el Estado y para el país. Y es por eso que hemos caminado y hemos invitado a todas las organizaciones y a todos los sindicatos, a todos los colectivos y activistas, que ni una lucha más aisladas, hagamos un esfuerzo de poder llegar a la conformación de un Frente Único Nacional, donde todos digamos basta. Soy la semilla nativa, el alimento local. Si bien este carnaval sirve como instrumento para exigir que Monsanto salga del país con sus productos transgénicos, también significa la celebración de la diversidad biológica del maíz criollo. Como parte de la marcha, que fue del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, se hicieron dos paradas importantes. La primera de ellas ocurrió a la altura de la Procuraduría General de la República para hacer el conteo por los normalistas de Ayotzinapa y exigir justicia. Así se vivió este momento. La segunda escala se dio a las alturas del Senado de la República, donde se aprovechó para exigir al legislador Eviel Pérez Magaña, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, promueva acciones para que la transnacional Monsanto no atente contra la semilla milenaria, considerado un alimento sagrado de los pueblos originarios. Aquí parte del mensaje. El maíz está en riesgo, sino todo lo que conlleva nuestra tradición y nuestra cultura. Levantamos este rezo, esta danza, y también asumimos la unidad y la defensa de lo más sagrado, de lo que alimenta a nuestros niños y de lo que alimentó a nuestros abuelos. Que los pueblos se unan en torno al maíz, se luche y se trabaje. Son transgénicos, genéticos clonados, biotecnológicos y modificados. Hoy son parásitos en quesos mejorados, farmacultivos contaminados. Ya no hay ni maíz, ya no hay maíz. Algunos de los asistentes nos compartieron qué significa y qué representa para ellos asistir al Carnaval del Maíz. El Carnaval del Maíz, pues yo creo que es como regresar a las raíces, ¿no? Desde antes, desde nuestros antepasados, pues el maíz era como la base de toda la cultura. Es regresar justamente a esas raíces, a ese... volver a cuestionar todo lo que es la sociedad mexicana ahorita que estamos tan segregados en tantos como estratos tan diferentes. Algo tan básico como es el maíz de alimentación del mexicano, ¿no? Que nos están dando en la torre desde ahí. Hacer conciencia desde ahí, desde la base, es yo creo de lo más importante que hay ahorita. ¿Qué significa para ti el Carnaval del Maíz? Pues es una forma de no dejarnos por Monsanto, ¿no? De no dejar que ellos se apropien de nuestra vida, de nuestras tradiciones. Pues es una fiesta, es una oportunidad para mí para conocer gente y para manifestar, para expresar lo que yo hago, que en mi caso particular es el rescate de las semillas. Maíz niña, niña luna, maíz niño, niño fuego, blanca tortilla, fuego lento, andando juntos, inundan con calor la tierra. Al finalizar el recorrido en el Monumento a la Revolución, se podían leer pancartas sobre el suelo que decían «Sin maíz no hay país» y «Fuera Monsanto». También había una mesa donde se ofreció intercambio de semillas y por parte del colectivo Comida No Bombas se pudo degustar de algunos deliciosos platillos cocinados por ellos mismos, desde luego libre de transgénicos. Finalmente, al pie del monumento, integrantes del Carnaval del Maíz emitieron un mensaje oficial agradeciendo e invitando a continuar movilizados desde todos los sectores de la sociedad en defensa de la tierra, el territorio y la vida. Hoy, al encontrarnos, nos impulsamos y fortalecemos en colectividad para seguir generando resistencia y construcción. Llamamos a todas y todos a no parar, a replicar el carnaval en sus corazones, con sus familias, con sus amigos, a invitar, a seguir haciendo surco y milpa día con día, con la palabra, con las manos y a seguir sembrando semillas de resistencia. Desde el Carnaval del Maíz nos solidarizamos con todas las luchas que defienden el agua, el aire, los bosques, la soberanía alimentaria y una vida digna. Hoy estamos aquí por Atenco, con la caravana del agua y por los jornaleros de San Quintín y por la libertad de Nestora. Sabemos que no estamos todos y todas, que nos siguen faltando 43, pero desde aquí queremos dejar claro que las utopías y las resistencias se construyen desde la alegría, la diversidad y la creatividad. Defendamos la tierra, el agua, el aire y la vida. La vida campesina para que germine la milpa, campo y ciudad, encontrémonos, luchémonos, celebremos, resistamos y hagamos el carnaval. ¡Viva el maíz! ¡Viva! ¡Viva el agua! ¡Viva! ¡Viva la tierra! ¡Viva! ¡Viva el carnaval del maíz! ¡Viva! Informó Geraldina Lázaro, para Chiapas Expediente Nacional. Bueno, pues ahí tienen la reseña, la crónica de lo que pasó en este tercer Carnaval del Maíz. Les recordamos que este Carnaval del Maíz se realiza de una manera mundial. Muchas ciudades participan. La primera edición eran unas 60 ciudades en todo el mundo. Y es que es el Día Mundial en contra de Monsanto. Y esta compañía, bueno, pues es una de las que concita la mayor protesta mundial por los efectos que ha tenido esta política, pues verdaderamente tramposa de los transgénicos, que hace, resistente ciertas semillas a los mismos herbicidas que ellos hacen. Entonces son maíces resistentes al glifosato y el glifosato se va para todas partes. Y este es el caso precisamente de la soya transgénica, que también usa el glifosato, y que esta soya transgénica no solo ha contaminado los mantos freáticos de la península de Yucatán, que como muchos de ustedes saben es una península sumamente porosa por las piedras que tiene abajo, y además está deteriorando una de las empresas más importantes, y yo digo más importantes porque no es una empresa monopólica que tenga un gran capitalista que se esté haciendo rico, es una de las empresas colectivas de los apicultores que mejor reparten los productos de la exportación. Y bueno, esta soya transgénica ha contaminado sus productos y ha puesto en riesgo muy fuertemente la exportación a Europa. sopa de la que dependían miles de familias, no solo en la península de Yucatán, en los estados de Quintana Roo, Campeche y el mismo Yucatán, también en Chiapas, también en otras partes ha puesto esto. Y bueno, pues ha habido una demanda que ha puesto en ilegalidad la soya transgénica y pues no se ha respetado esa situación, y entonces los apicultores, en particular los de Hopelchen, han presentado un amparo por estas omisiones que las delegaciones de la Zagarpa y la Profeco no han hecho, porque tienen la responsabilidad de proteger el medio ambiente. Para esto hemos entrevistado a el abogado Jorge Fernández. Él lleva esta demanda y estas son las palabras de este abogado explicando la nueva demanda ahora por omisión, porque ni la Zagarpa ni la Profepa han hecho nada a favor de cumplir con esta ley y proteger los intereses de los campesinos de la península de Yucatán. En los meses de marzo y abril del año pasado, el juzgado segundo de distrito con sede en Campeche concedió dos amparos a un par de comunidades y a un grupo de asociaciones de apicultores y apicultoras contra unos permisos que se habían dado para la siembra de soya genéticamente modificada que afectaban o afectan 7 entidades del país, 3 de ellas son las de la península de Yucatán. Y en julio también del año pasado, en Yucatán, también el juez primero de distrito, más o menos en el mismo sentido, también otorgó un amparo en contra de ese mismo permiso, ¿no?, que afectaba para el caso concreto en Yucatán. Los amparos son novedosos porque reconocen, antes que nada, que el permiso es ilegal, puesto que se otorgó sin haber sometido a consulta a las comunidades mayas afectadas en la región, ¿no? En agosto, septiembre del año pasado, los apicultores, sobre todo de la zona de Hopelchen, se empezaron a dar cuenta de que había varias extensiones de tierra en donde se estaba sembrando soya. Y esto lo identificaron porque la soya transgénica que se siembra utiliza como herbicida el glifosato. Entonces el glifosato lo que hace es, cuando se aplica, mata, digamos, todas las cualquier hierba que hay en el espacio, y únicamente deja con vida a la planta de soya transgénica. Entonces los apicultores se dan cuenta que, a pesar de estas dos sentencias que dejaban sin efecto el permiso, entonces hacen, incluso ellos mismos, dando fe el comisario ejidal de ICCHEC, hacen una prueba rápida y efectivamente de la prueba rápida se determina que la soya sembrada es soya transgénica. Entonces, a partir de esto presentan dos peticiones, una a la Profepa, que depende de la Semarnat, para que inicie la denuncia popular, y otra de la Zagarpa, Senasica, para que inicie el procedimiento específico de control de organismos genéticamente modificados, ¿no? Digamos que esos dos procedimientos se presentan en octubre del año pasado. También se presenta una denuncia penal ante la PGR por la violación de una sentencia federal, de una sentencia de amparo. Sin embargo, en el caso de las tres instituciones, ninguna de las tres instituciones da una respuesta a las peticiones de los apicultores. Es decir, a pesar de que están obligadas o estaban obligadas a iniciar inmediatamente las investigaciones por la siembra ilegal de la soya transgénica, a pesar de ello, tanto la Profepa como la Zagarpa y la misma PGR omiten realizar ninguna actuación, y digamos que la siembra de ilegal de soya pues queda en la impunidad. Entonces, básicamente lo que se hizo el jueves pasado fue meter un amparo por la inacción tanto de la Profepa como de la Zagarpa para cumplir con sus obligaciones en materia de protección del derecho al medio ambiente. Es decir, los dos tienen facultades para poder actuar en casos de siembra ilegal de organismos genéticamente modificados y no lo han hecho. Un amparo que, por cierto, ya fue admitido, es que obligue tanto a la Zagarpa como a la Profepa a iniciar las investigaciones y todas las medidas de precaución para evitar que este año, que también ya está por empezar la temporada de siembra de soya transgénica, se siembre esa leguminosa genéticamente modificada. Bueno, pues ahí están los antecedentes del amparo que se está presentando ahora por parte de las comunidades, y hay que decir que la Secretaría de la Semarnat, la Profepa, no han actuado porque hay una política pues que parece evidente de parte del gobierno a favor de los transgénicos. Viene una sentencia que contraviene esta política y entonces ni Zagarpa ni Profepa hace nada. Seguimos con la voz de el abogado Jorge Fernández, que está llevando esta demanda de parte de los agricultores, de los apicultores, perdón, no agricultores, de Hopelchen, y que tiene que ver con la inacción de la Profepa y la Semarnat. Pues yo creo que ahí no hay, el no está, o sea, yo creo que lo que falla es el tema de la ejecución de la sentencia. Aquí lo que hay que decir es que evidentemente tanto Monsanto como Zagarpa y la misma Semarnat impugnaron ese amparo ganado por las comunidades. Entonces el caso ya está en la Suprema Corte. La Suprema Corte ya tiene los dos casos de Campeche y el caso de Yucatán ya en sus manos. Va a haber como una oportunidad ahorita importante para la Suprema Corte de ir fijando criterios claros, no solamente sobre el tema de la consulta y la autodeterminación de los pueblos originarios, sino también sobre todo el tema del principio precautorio. Entonces, al haber impugnado la medida, digamos que la sentencia en sí no es una sentencia firme todavía. Y yo creo que de ahí se están agarrando las autoridades responsables y Monsanto para decir que como no es una sentencia firme porque cumplirla, nosotros decimos el amparo es claro, la sentencia tendría que acatarse por parte de las autoridades. Entonces yo lo que creo es que no hay mecanismos para que el juez de distrito pueda hacer efectivas sus sentencias. Yo creo que es ahí donde está fallando el tema, y que no es únicamente en el caso de la soya, como lo estamos viendo por ejemplo en el caso de la Nación Yaqui, en donde a pesar de haber ganado un amparo que incluso fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hasta la fecha el acueducto sigue su construcción. Lo que nos deja entrever es que el recurso judicial no tiene mecanismos de coerción para evitar que las autoridades responsables pues evidentemente sean sancionadas en caso de incumplir un mandato judicial. Bueno, pues ahí está, dos sentencias, tanto en el caso de la tribu Yaqui como en el caso de los apicultores de Yucatán, en donde hay una sentencia y esa sentencia no determina nada de la acción. Eso es un tema, creo, muy importante en México. Se legisla, se dictamina de parte de los juzgados y eso no significa nada. Seguimos con el abogado Jorge Fernández. Yo creo que le hace falta contundencia por una parte al Poder Judicial Federal para hacer cumplir sus sentencias. Es decir, me parece que no basta con emitir una sentencia, sino que hay que tener como los mecanismos y verificar los mecanismos de cumplimiento. Y ahí hay una responsabilidad por parte del Poder Judicial. Es decir, es fundamental que el Poder Judicial se comprometa con sus propias resoluciones, ¿no? Y me parece que eso no lo está haciendo en casos como este. Entonces, hay responsabilidad, yo creo que de los tres poderes. El Poder Judicial Federal, porque no ha como puesto en marcha mecanismos de mayor coerción para hacer cumplir sus sentencias. Hay una responsabilidad, por supuesto, por parte del Ejecutivo, que no está generando las condiciones para que, en este caso, comunidades indígenas y campesinas se pueda escuchar su opinión y definir la política pública a partir también de las necesidades de los propios pueblos indígenas y campesinos. Y también hay una responsabilidad del Poder Legislativo en el sentido de que pues no ha construido un marco sólido que permita, en este caso, a las comunidades y pueblos indígenas poder pronunciarse de una manera tajante, que su opinión pueda ser escuchada y tomada en cuenta. Bueno, pues ahí está la opinión de Jorge Fernández, que recalcó que ante la entrada de estas semillas transgénicas, la demanda colectiva, esta demanda importante que pusieron personas y organizaciones a favor, y que fue una sentencia ya en firme, que está a discusión, pero que no se ha acatado completamente, sobre la prohibición de los transgénicos. Estamos en una etapa fundamental. Aquí hay una responsabilidad bien importante de la Suprema Corte. La Suprema Corte, como bien te comenté, del Poder Judicial Federal en general, la Suprema Corte ya tiene los recursos de revisión. Puede generar criterios muy importantes a partir de estos casos que están en revisión. sobre temas, ya no nada más de consulta, porque la consulta es insuficiente para poder abordar estas temáticas. Ya estamos hablando de autodeterminación, incluso de los pueblos originarios, que es un derecho que es letra muerta o ha sido letra muerta hasta ahora en la Constitución, ¿no? Tiene esa oportunidad, tiene la oportunidad también de establecer criterios bien importantes sobre el tema del principio de indubio pro natura o principio precautorio, que obliga a las autoridades a poder establecer mecanismos o que la ciencia y la tecnología que se apliquen en los procesos humanos esté plenamente garantizado, que no tengan afectación sobre las personas. Y también está por definirse, y es muy importante, este es un caso que está llevando la organización Colectivas, el tema de la medida, de la acción colectiva, que también está en manos del Poder Judicial Federal. Un juzgado de distrito de ya del Distrito Federal está por resolver también la procedencia o no de esta acción colectiva, que es muy importante para la protección del maíz mexicano, que como tú sabes, México es centro de origen del maíz, ¿no? Entonces estamos en una etapa definitoria donde el Poder Judicial Federal puede poner un obstáculo y un freno muy importante a la entrada de los transgénicos en México, ¿no? Bueno, pues ahí está, y tendríamos que esperar antes de que termine este año una respuesta favorable de las instituciones gubernamentales, y si es necesario se subiría a la Suprema Corte de Justicia. Seguimos con Jorge Fernández. Esperaríamos que tal vez para fines de este año, ¿no?, ya haya alguna resolución, y los casos ya están asignados, casi todos cayeron en la segunda sala. Nosotros pensamos que este año habrá una determinación por parte de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, bueno, pues hay que estar muy atentos, y ahí también seguramente ya generaremos algún proceso para que la misma ciudadanía se pronuncie y le exija a la Suprema Corte sentencias que nos permitan afirmar que México, o que permitan que México sea un país libre de transgénicos. Y también ahí es bien importante señalar, miremos a otros lados, ¿no? Lo que ha pasado en países como Paraguay, como Argentina, que le han apostado a la siembra masiva de transgénicos, ahí tenemos ejemplos claros de cuáles son las consecuencias de un país que le apuesta masivamente a la siembra de monocultivos, ¿no? Y en este caso de transgénicos, en donde toda su economía la economía y el medio ambiente quedaron básicamente desbaratados, destruidos por esta apuesta por el maíz, en este caso por la soya transgénica. Bueno, pues ahí tienen la voz de Jorge Fernández, este abogado que está llevando el caso de los apicultores de Hopelchen, y la recomendación, veamos qué está pasando en estos países como Paraguay, como Argentina, que han abierto completamente sus fronteras, sus campos a la soya transgénica y que tienen problemas agrícolas, problemas sociales muy grandes. Y bueno, tenemos en la línea telefónica al abogado que lleva esta demanda, que ya nos explicó en términos generales Jorge Fernández. Se trata de el abogado René Sánchez Galindo. Muy buenos días, René. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por este espacio. René, tú ya nos has explicado de qué se trata esta demanda que pusieron las colectivas en contra de la siembra de maíz transgénico, pero nos quedamos en una situación de que las empresas no habían respondido a las acciones de parte de las autoridades judiciales. ¿En qué vamos en el caso de la demanda de las colectivas? Sí, mira, pues estamos cumpliendo ya más de 20 meses de suspensión de la siembra de maíz transgénico en el país y 22 meses de litigio, o sea, prácticamente 2 años hemos estado con este juicio. Y en este momento lo que se está revisando en los tribunales federales es si la medida precautoria va a estar vigente, si la suspensión de la siembra va a estar en vigor durante todo el juicio, o si en algunas semanas se resolvería que la medida precautoria ya no tiene vigencia. Esto debido a que el procedimiento legal establece que debe de escucharse la opinión de las demandadas, de las empresas, y la opinión de las autoridades, que también están demandadas como SAGARPA y SEMARNAT, o de otras autoridades como la PROFEPA y CIBIOGEN, para que emitan opinión, y que con esta respuesta de las empresas y de las autoridades decide el juez si debe mantenerse suspendida o no la siembra de maíz transgénico. En eso estamos, han presentado, todos los demandados han presentado sus opiniones, un total de 6 dependencias federales del gobierno federal han presentado escritos al juzgado para defender a la industria transgénica, para impulsar a la industria transgénica. Llama la atención, por ejemplo, que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad, que está integrada por la SAGARPA, la SEMARNAT, Hacienda, Economía, la Secretaría de Salud, es una comisión intersecretarial, argumenta hasta con falsedades. Es decir, afirma que todo el gobierno federal, todas las instancias del gobierno federal han aprobado la siembra de maíz transgénico, cuando sabemos que organismos como la Comisión Nacional de Bioseguridad y de Biodiversidad, la CONABIO, o como el Instituto Nacional de Ecología, o como la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, los últimos dos de la SEMARNAT, han emitido dictámenes negativos. Sin embargo, la Comisión Intersecretarial dice que todos han sido dictámenes positivos. Entonces, es un detallito, hay realmente una cantidad de argumentos en pro de la siembra de transgénicos. Calculamos que en el último mes se presentaron unas 3.500, 4.000 fojas de argumentos de todas estas dependencias y empresas. Es un estimado, en realidad no lo conocemos con precisión, pero porque se ha tenido que responder uno por uno de los documentos, son un total de 12 documentos con anexos cada uno. Entonces, bueno, pues estamos a la espera de esta resolución del juez. Llama la atención que el gobierno federal ha dicho que, a través de la Profepa y de la SEMARNAT, han dicho que solamente han encontrado, de 2005 a la fecha, es decir, en más de 10 años, un solo caso de presencia de maíz transgénico, cuando otra dependencia del gobierno federal, en un documento oficial que estamos por presentar al juzgado, ha reconocido que en 6 estados de la República se ha encontrado en varias ocasiones presencia de maíz transgénico, por supuesto de forma ilícita, de forma ilegal. Entonces, ni siquiera el gobierno conoce lo que sus propias dependencias y autoridades están detectando sobre maíces transgénicos. ¿Por qué? Porque tienen el gobierno federal tiene una posición absoluta, absoluta para la siembra de maíz transgénico y de transgénicos en general. Hasta ahorita, 17 instancias del Poder Judicial Federal, y es muy importante recalcarlo, 17 tribunales federales han conocido de esta demanda de acción colectiva por distintos mecanismos, pero en 17 tribunales y en 20 meses de suspensión, todos los tribunales hasta este momento han mantenido la vigencia de la suspensión de la siembra de transgénicos. Entonces, podríamos decir hasta este momento que el Poder Judicial ha puesto un alto al contubernio entre las empresas transnacionales y el gobierno federal, hasta este momento. Tenemos que seguir obteniendo resoluciones del Poder Judicial, pero creo que sí es muy importante destacar que durante 20 meses el Poder Judicial ha soportado la embestida que encabezaron SAGARPA y SEMARNAT, y que hoy hay 4 dependencias federales más impugnando la resolución del Poder Judicial Federal para que sí se siembre. Y el Poder Judicial hasta este momento se ha mantenido, obviamente con los argumentos científicos que hemos presentado de distintos especialistas, también con las declaraciones de organizaciones campesinas y con los argumentos jurídicos que hemos hecho valer. Entonces, estamos realmente en una posición muy importante, en una, yo diría que la batalla jurídica entre las transnacionales y el gobierno federal contra los ciudadanos, los campesinos y los científicos de la coalición que llevamos esta demanda, ha encontrado oídos del Poder Judicial Federal. Son en este momento 2 juzgados federales, 3 tribunales unitarios, 10 tribunales colegiados, una comisión del Consejo de la Judicatura Federal y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, quienes han mantenido hasta el momento, hasta el día de hoy, la suspensión de la siembra de transgénicos. Una vez que pasemos esta etapa, ya iremos al juicio. No ha sido nada fácil, vendría la etapa de conciliación, legalmente tenemos que ir a la etapa de conciliación. No hemos llegado, apenas pasamos la primera etapa porque hubo muchas impugnaciones, pero sí puedo afirmarles que después de diversos juicios de amparo en todas las instancias, en todos los tribunales, finalmente la demanda está admitida y vamos a juicio. Ahorita tenemos que confirmar la medida precautoria, que como no confirmarla, más bien se tiene que otorgar la suspensión de manera definitiva, porque ahorita solamente está en una suspensión de manera provisional. Una vez que se otorgue la medida definitiva, que se resuelva esto, ya procederemos al juicio de acción colectiva. Bueno, pues muchas gracias, René Sánchez Galindo, por esta actualización. Decimos, muy importante, estos 20 meses que debió de haber habido una inacción y una vigilancia por parte de Profepa, por parte de Semarnat, para que no haya siembra de maíz transgénico. Y bueno, pues ahí está la maraña legal en donde se ha metido, pero creo yo que es una demanda en donde, pues como se ha dicho muchas veces, David se enfrenta a Goliat, y por lo menos tiene a Goliat metido en una situación legal en donde tiene que oponerse en la ilegalidad o de plano apoyar la situación de que no se siembren transgénicos en México. Creo yo que esta demanda de las colectivas es un triunfo para los mexicanos, que estén veremos, tenemos que ver durante este año, a ver cuándo empieza este juicio que será definitivo para la agricultura mexicana. Chiapas Expediente Nacional, también en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ChiapasNacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. Bebida de los dioses, considerada así, ya que en la época prehispánica únicamente los señores principales podían consumirlo. Es el jugo que se extrae de raspar el corazón del maguey. También era administrado con otras hierbas a los enfermos y a las parturientas, pues era una eficaz medicina para aliviar los dolores y curar heridas. Los indígenas lo bebían no solo para embriagarse, sino también como complemento alimenticio, principalmente como un sustituto de la carne. Con el paso del tiempo, el neutli, que significa pulque en náhuatl, ha sido desprestigiado, considerándose únicamente como una bebida alcohólica, siendo este el motivo que ha llevado a un grupo de jóvenes de la comunidad de Joquisingo a realizar desde hace ya 4 años la Feria del Pulque, a la cual le han puesto por nombre otro encuentro de tlachiqueros. Y es así como el 23 de mayo se llevó a cabo la Feria del Pulque. ¡Viva la penca, señores! ¡Ay, la penca del maguey! ¡Cuando tomó su producto! Distintas actividades se llevaron a cabo. Entre ellas destacaron la exposición y venta de artesanías, temazcal, danza prehispánica, conferencias culturales y la venta y exposición de pulque natural y los tradicionales curados. Israel Valdés, uno de los organizadores, nos explica cómo se lleva a cabo este encuentro de tlachiqueros. Bueno, esto se crea gracias a un profesor, Juan Rojas, que prácticamente fue el que tuvo la idea hace ya más de 7 años. Y bueno, yo me integré hace como 6 años y empezamos a realizarlo cada 6 meses, ya que actualmente también no solo estamos rescatando lo que es el evento, sino estamos trabajando para rescatar lo que es el maguey y lo que es, por supuesto, el pulque, ¿no? El aguamiel y pulque. Pues bueno, ha nacido con la inquietud de varios amigos. En este caso, como te comento, en esta zona, Don Miguel es el único tlachiquero que está actualmente y es el último. Entonces, es un trabajo y un sacrificio que está realizando el señor, que nosotros actualmente queremos ayudarlo, tanto en los terrenos que tiene con las magueyeras, como en siembra de, en este caso, de verduras, o lo que nos dé el campo. La participación de los jóvenes es esencial en este tipo de eventos, debido a que se están perdiendo las raíces de nuestra cultura. Es la intención de este encuentro, la integración de los jóvenes para poder continuar con estas tradiciones. Pues el objetivo principal es que se integren. Necesitamos bastante ayuda de muchos tipos, ¿no? Tanto manual, como herramientas, cosas que necesitamos para trabajar, ¿no? Y también el objetivo principal es se van integrando cada vez más, poco a poco más bien, jóvenes que tienen la misma inquietud y que quieren ayudarnos a trabajar el campo, ¿no? El tlachiquero es la persona que extrae el aguamiel del maguey para después fermentarlo y obtener el pulque. La palabra tlachiqui proviene del náhuatl y se refiere a raspar una cosa, en este caso el maguey. Durante la época prehispánica, el cultivo del maguey fue altamente valorado. Sin embargo, todo eso se ha olvidado, pues del maguey se pueden obtener distintos usos. Las pencas sirven para curar. De las raíces se extraen hilos para fabricación de telas, además de la bebida del pulque. En la actualidad, en Joquicingo solo queda un tlachiquero, y es el señor Miguel Ángel Juárez quien nos explica su labor. Tlachiquero se le designa así en dialecto, bueno, náhuatl, el que se extrae el aguamiel del maguey, o sea, ir a extraer el aguamiel y raspar. Pues yo desde pequeño, bueno, desde los 10, 12 años aprendí a raspar y me gustó el oficio. Entonces yo la perspectiva es de seguirle. El objetivo del encuentro de tlachiqueros es con el fin de conocernos e intercambiar experiencias de cada región. Porque aquí a lo mejor yo soy el único, o no el único, pero sí ya en terminación. Pero hay en otros lugares que sí todavía hay más aprecio por cultivar el maguey y el agave. Preservar el patrimonio cultural del país es la lucha constante de muchas comunidades, siendo que en Joquicingo solo queda un tlachiquero. Dentro de esta feria se promovió el encuentro con más tlachiqueros de comunidades cercanas. Cuauhtémoc Masi nos hace el recuento de qué comunidades son las que están participando en este encuentro de tlachiqueros. El objetivo principal es el rescate, igual mismo del pulque, y pues dar a conocer la cultura, ¿no? Mexicana, la música, el arte. El artesano, lo que es la artesanía, y la producción de, bueno, Joquicingo viene siendo el anfitrión, Ocoyoacac, que prácticamente pues es Joquicingo, Singo pertenece a Tlapulco, Atlapulco, Coyoacán. Viene también pulque de Metepec, viene pulque de Acazulco y viene pulque de Temuaya. Hasta ahorita, y a ver si ahorita llega Cañada de Alférez en la Marquesa. Así como el pulque y el maguey, hay muchos elementos culturales que debemos rescatar como un patrimonio cultural de nuestro país. Soy hijo de buenos padres y me crié entre los magueyes. Yo tomo buen pulque y no agua como los bueyes. Este es un refrán de aquellas personas a las que les gusta tomar la bebida de los dioses. Desde Joquisingo, Ocoyoacac, Estado de México, reportó para Chiapas Expediente Nacional, Gaby Nieto. Bueno, pues ahí tienen esta situación, el último tlachiquero de esta zona. Es una zona, bueno, que tiene un desarrollo industrial muy grande, está en el Valle de Toluca, pero también tiene una tradición cultural campesina muy fuerte. Y bueno, pues sí, ahí tienen la voz del último tlachiquero de Joquisingo, está recogido en este reportaje sobre el encuentro de tlachiqueros que nos hizo Gabriela Nieto. Y ahora nos vamos a una comunidad ahí muy cercana, se trata de Atlapulco, San Pedro Atlapulco, que está diseñando, que está preparando una feria del agua, una feria que es parte de otro esfuerzo muy importante que ya mencionamos en el caso de San Bartolo. Y para que nos explique los objetivos, que nos haga la invitación, tenemos en la línea telefónica Esteban Solano. Muy buenos días, señor Solano. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, Esteban Solano es parte de la comunidad de San Pedro Atlapulco, y si nos pudiera decir, señor Solano, ¿en qué consiste este foro en defensa del agua que entiendo se llevará el sábado 30 de mayo a las 11 horas, allá en San Pedro Atlapulco? Efectivamente, el próximo sábado 30 de mayo estamos convocando, invitando a todas las comunidades, a toda la ciudadanía, a que participen en un evento que hemos denominado Foro en Defensa del Agua. Este evento se está haciendo en coordinación con algunos académicos de la Universidad del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, y bueno, pues nos proponemos en un primer momento tener información de primera mano del contenido de la nueva iniciativa de Ley de Agua. Esto con el propósito, pues, de que todos los asistentes al finalizar el evento tengan muy claro cuál es el contenido, cuáles son los alcances, cuáles son realmente las afectaciones que tendríamos como ciudadanos y como comunidades. Y también otra situación importante que estamos previendo es de que asistan comunidades que ya tienen problemas por la situación del agua y en general problemas por sus territorios, para que pues todos los asistentes de igual manera conozcan de manera directa los problemas que están viviendo estas comunidades. Todos sabemos que muchas veces algunos medios, o la mayoría de los medios de comunicación, pues no informan este tipo de situaciones, y por lo que se está previendo del contenido de la Ley de Agua, creemos que es muy grave la situación y necesitamos estar preparados. Eso es lo que nos estamos proponiendo. Sí, ¿qué comunidades estarían participando? ¿De qué región sería la que participaría en este foro, que entiendo tiene que ver con la discusión de esto que se llama Iniciativa Korenfeld, de un político que ahora ya no sé a qué se dedique, pero por un tiempo dirigió la Comisión Nacional del Agua? Sí, efectivamente, estamos en un primer momento, porque esperamos que esta discusión continúe en otras comunidades. Esperamos que básicamente las comunidades de la región del Alto Lerma sean las primeras asistentes, independientemente de que la invitación es abierta para toda la comunidad que tenga la posibilidad de asistir al foro. Pero también hemos invitado a comunidades muy, muy específicas que ya tienen problemas territoriales, como es el caso de, ya está confirmada la visita de los vecinos y amigos de Xochicuautla. También están invitando a la comunidad de San Pedro Tlanisco, entre otras. También nos va a visitar, nos van a visitar los yaquis de Sonora y más comunidades que pues en este momento no tengo la lista completa, pero bueno, se ha invitado a una serie de comunidades que también ya están enfrentando problemas directos y que pues es de nuestro interés, y esperamos que así sea también de todos los asistentes, conocer realmente sus problemáticas. Y sobre todo, nos proponemos, ojalá y logremos, buscar una manera de organizarnos para poder hacerle frente a esta situación de esta mencionada ley o iniciativa de ley del agua. Bueno, pues te agradecemos mucho, Esteban Solano, esta información sobre el foro en defensa del agua allá en la comunidad de San Pedro Atlapulco. Es uno de los muchísimos eventos que está dándose, porque está, bueno, pues metida en la Cámara esta iniciativa del agua, una iniciativa que se conoció como iniciativa Korenfeld. Bueno, Korenfeld, ya lo mencionábamos, ya no está dirigiendo la Comisión Nacional del Agua, ahora por un escándalo, quizás muchos de ustedes recuerden, uno de los muchos escándalos que se han suscitado en estas últimas épocas, se le vio viajando con su familia en el helicóptero propiedad de Conagua, y por lo tanto haciendo uso de recursos públicos de manera ilegal, y por lo tanto su figura ya no está, está sí su ley, la ley Korenfeld, y eso ha generado una serie de movilizaciones en las comunidades, porque según ellos atenta contra el derecho que tienen las comunidades indígenas de hacer uso de su agua. Es una ley que muchos dicen es privatizadora, y entonces tenemos esta reunión en la comunidad de San Pedro Atlapulco en el Estado de México, que quiero decir, será transmitida a partir de las 11 de la mañana a través de la radio comunal de Atlapulco en la frecuencia 94.7 del FM, y por lo tanto los municipios, los habitantes de los municipios aledaños, incluso esta comunidad en donde se dio el encuentro de tlachiqueros, podrán pues saber qué está pasando durante la reunión de el agua. Saber más del mundo indígena, campesino, movimientos sociales. Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. Seguimos con acompañados de la música del conjunto de cuerda Los Hermanos Tavira, y ahora vamos a una entrevista que hicimos con Jesús Robles Maloff. Lo entrevistamos porque él es un especialista en esto que se llama derechos digitales, es parte de un colectivo que se llama Enjambre Digital, y que tiene como, digamos, objetivo el promover los derechos digitales. Estos son derechos que han nacido de par, bueno, en la gran corriente de la libertad de expresión, en la gran corriente del derecho a la comunicación, pero han surgido por la importancia que tienen todas las tecnologías digitales en nuestra vida, que es cada vez más importante. Y bueno, uno de los temas, sobre todo en este contexto electoral, cuando hemos visto día a día conversaciones ilegales que tumban el prestigio de un funcionario, que tumban a un candidato y que son, uno puede sospechar, utilizados de manera política, no de manera legal, por la gente que tiene el control de este espionaje telefónico. Así es que demos paso a fragmentos de esta entrevista con Jesús Robles Maloff, en donde dice que estas filtraciones y sobre todo el efecto que tienen en los ciudadanos son parte de un autoritarismo, son parte de una democracia que apenas está en formación en nuestro país. La no disminución de los índices delictivos y el impacto de los delitos de cometidos no solo por el crimen organizado, sino también por el Estado, sino la sucesión ya casi mensual de masacres, ¿no? La respuesta normalmente que se da es: necesitamos más tecnología, más seguridad, más armas, ¿no? Y eso ha colocado desde hace algunos años en México entre los 5 principales consumidores, compradores de tecnología de intervención de las telecomunicaciones. Es decir, estamos siendo un paraíso para la industria del espionaje, porque no solo el gobierno federal o el CISEN realizan estas actividades, sino ya los gobiernos estatales, incluso los gobiernos municipales. Por supuesto, con la línea que en los últimos años se ha borrado en México entre crimen organizado y gobierno, pues estos aparatos ya han estado en manos del crimen organizado, ¿no? Bueno, pues ahí está esta cifra preliminar, ya platicará más adelante Jesús Robles Maloff. Están haciendo un estudio que está impulsando Enjambre Digital, pero ahí está una primera cifra. México ocupa el 5º lugar entre los países que más consumen esta tecnología de intervención digital, de intervención telefónica. ¿Qué hacen estas tecnologías? Esta es la respuesta de Jesús Robles Maloff. Precisamente en Enjambre estamos realizando un diagnóstico, que será el primer diagnóstico, presentaremos a final de año, de capacidades de vigilancia, pero lo que podemos decir ahora es que cubren una amplia variedad de capacidades, de situaciones, de condiciones para no solo el espionaje, sino la intervención, incluso el control de los dispositivos. Estaríamos hablando, quizá como en orden de escándalo o de preocupación, estarían tres tipos de software. Da Vinci, por ejemplo, elaborado por la empresa conglomerado transnacional con sede en Italia, Hacking Team. Está, por supuesto, otro software de alta tecnología que es FinFisher, desarrollado por la empresa Gamma Group, conglomerado con base en Alemania y en Inglaterra. Está Blue Coat, desarrollado en Estados Unidos. Estos tres son un software de alta capacidad técnica que puede tomar control de los dispositivos. No solo intervenir, sino llevar el control a extremos verdaderamente impensables. Hace unos años, es decir, controlar las acciones, editar documentos, manipular los registros, conocer la ubicación, prender la cámara sin prender el celular, en fin, para que nos demos una idea, ¿no? Existen después otro conjunto de equipos y hardware que son equipos, por ejemplo, relacionados con las intervenciones en proximidad o la geolocalización también remota y son marcas sobre todo que provienen de una transferencia tecnológica a Estados Unidos. Y está todos los centros de recopilación de inteligencia que desde el gobierno de Felipe Calderón han se suscribieron con Estados Unidos y que por lo menos sabemos son tres centros de inteligencia donde existe colaboración entre los dos gobiernos. Y está todo el proyecto de Plataforma México, que es un proyecto financiado por Estados Unidos que tiende a generar una base de inteligencia nacional. Bueno, pues allí tienen esta descripción que hace Jesús Robles Maloff de lo que son capaces estas tecnologías de dar para la gente que las tenga. Repito, somos unos grandes consumidores según un estudio preliminar que está realizando esta asociación que se llama Enjambre Digital. Y bueno, el efecto en las elecciones recientemente ha sido pues constante. Caen las encuestas, suben las encuestas a medida que estas conversaciones completamente ilegales se dan a conocer por mecanismos que son oscuros, que nunca sabe uno cómo llegan a las redes, pero ahí están. ¿Están los gobiernos detrás de este espionaje? Es una pregunta que creo que ahora los que nos estamos preparando para votar tenemos que hacer. Otra parte de la entrevista con Jesús Robles Maloff, y que dice la multiplicación, que habla sobre la multiplicación de las instituciones que están relacionadas con esto, que no solo es espionaje, es también una gran recopilación de datos que da el comportamiento general de la ciudadanía. En esta parte de la del programa nos hemos centrado en la parte de espionaje, de lo que nos dijo Jesús Robles Maloff. Todo el sistema de espionaje y vigilancia ha crecido. Hay áreas completas de la Secretaría de Seguridad Pública, o sea, la anterior Secretaría de Seguridad Pública, ahora Policía Federal. Hay áreas completas de la Procuraduría General de la República. Y áreas completas, por supuesto, el CISEN, y en los estados existen también entidades operando. Entonces, más bien ha crecido el número de áreas, instancias que realizan las procuradurías estatales, por ejemplo. Esto es lo que de entrada sería, vamos a decir, legal, ¿no?, entre comillas, pero no sabemos el crecimiento en otro tipo de instancias, ¿no?, que es tristemente es una práctica que se ha entendido ya hasta como una herramienta política. Bueno, le preguntamos a Jesús Robles Maloff qué opinaba sobre esta difusión amplísima, porque bueno, nos encanta oír los chismes, nos encanta oír desbarrar a tiros y troyanos, y esta es la respuesta que nos dio. ¿Es bueno o es malo este espionaje que se da muy acentuadamente en periodos electorales? Primero, se ha usado ya. En los últimos años se ha usado el espionaje ilegal, el de conversaciones privadas y filtraciones para usarlo con una intencionalidad política. Se ha vuelto ya un arma, un instrumento de la política mexicana. Es decir, ya es algo que forma parte del panorama. Es decir, no es un año y después pasan otros años y hasta que sabemos de otras. Ya es prácticamente cada mes estamos conociendo revelaciones, ¿no? Esto es grave por dos razones. Primero, porque por el mismo contenido de lo que escuchamos, es decir, las revelaciones nos han mostrado un lado que quizá podíamos adivinar, pero no podíamos probar hasta que las revelaciones se conocieron, un lado oscuro de la política mexicana, de realmente conocemos lo que verdaderamente piensan los políticos y no sus discursos, que son más bien una cara pública. Y en ese sentido, las revelaciones se vuelven importantes para, independientemente de su intencionalidad política e independientemente de su ilegalidad, se vuelven importantes en una sociedad en donde la transparencia y la rendición de cuentas han fracasado. Yo siempre he dicho que las revelaciones forman parte, las filtraciones forman parte del control democrático, pero por supuesto no son lo ideal. Primero, porque se comete un acto ilícito, y segundo, porque incentivamos al difundirlas, al conocerlas, al comentarlas, incentivamos que sea una práctica útil. Y es una paradoja, porque por un lado debemos considerar las revelaciones como útiles, pero también tienen un lado perturbador, que es el lado de la generalización del espionaje, ¿no? Bueno, pues ahí está esta paradoja que destaca Jesús Robles Maloff. Por una parte, es un control democrático el que hace la ciudadanía a través de estas filtraciones. Por otro lado, tenemos el crecimiento de esta actividad ilegal que es el espionaje. ¿Dónde podemos ubicar el espionaje dentro de nuestro panorama democrático? Esta es la respuesta de Jesús Robles Maloff. Si seguimos pensando si el espionaje es un método que va a ayudar a elevar la calidad democrática, nos vamos a equivocar. Pero lo que hay que decir es que el fenómeno en sí habla de que no existen quizá otras maneras de rendición de cuentas. Y hablan de la doble moral y del cinismo de nuestra clase política. Desde el punto de vista ciudadano, no nos debe quedar claro que es una guerra sucia de lodo, de la peor estirpe que están librando entre ellos. Pero fuera de esa guerra que ellos deciden cometer en el terreno de la ilegalidad, la ciudadanía debe entender el fenómeno como un fenómeno de decadencia de las instituciones actuales. Bueno, pues ahí está un fenómeno de la decadencia de las instituciones democráticas mexicanas. Y bueno, lo que estamos viendo aquí es una situación en la que siempre ha habido guerras sucias entre los partidos, siempre mayor o menormente las campañas se han basado en echarle lodo al contrincante, y ahora el lodo viene en forma de espionaje digital, en forma de conversaciones privadas que destacan elementos negativos en la clase política. Seguimos con la opinión de Jesús Robles Maloff, repito, parte de Enjambre Digital, un blog muy interesante, le recomendamos consultarlo. Ha considerado que toda la capacidad del Estado sobre vigilancia e intervención de las comunicaciones debe considerarse confidencial, debe considerarse como información no pública, sino reservada. La ley establece como, vamos a decir, un eufemismo al respecto, como muchos otros en nuestras leyes, siendo información pública la considera reservada por un tiempo, ¿no? Lo cierto es que los tiempos se han ido extendiendo y la cantidad de información que ha sido considerada como reservada ha aumentado en el último gobierno. Y esto nos plantea un contexto no solo mexicano, sino mundial, donde la vigilancia, la intervención de las telecomunicaciones se erige como, no solo de las telecomunicaciones, sino en general de los ciudadanos, la vigilancia que hace el Estado a los ciudadanos se erige como el mayor reto de la democracia actual, yo así lo considero. Pero el problema es que va en aumento la cantidad de, no solo de presupuestos, sino de competencias. Y por lo tanto, una facultad que no está sujeta al control democrático es una facultad autoritaria que atenta contra el modelo democrático. Pues ahí está, y la opinión de Jesús Robles Maloff. Uno, digamos, el riesgo democrático más importante está, no solo es una parte que hemos destacado de la entrevista con Robles Maloff, la parte de espionaje en el contexto de elecciones, sino también la información que recibe el gobierno, ya lo dijo Robles Maloff, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, que tiene la posibilidad de tener los metadatas, es decir, los destinos y orígenes de todas las conversaciones telefónicas. Eso es legal. Lo que es ilegal es usarla en para cuestiones particulares, para cuestiones políticas. seguimos en Chiapas Expediente Nacional y seguimos con una noticia. Bueno, hemos estado muy oscuros con muchas malas noticias en este programa. Bueno, no todas, porque el Carnaval del Maíz fue verdaderamente un carnaval con mucho colorido. La situación de las comunidades que empiezan a discutir el tema del agua, pero en el caso de esto último, verdaderamente estamos el caso del espionaje telefónico, estamos verdaderamente en las cloacas de la política mexicana. Pero ahora quisiéramos llevarlos a una noticia que yo creo que es importante, y es: cuatro radios comunitarias obtuvieron su permiso en el contexto de la nueva ley de telecomunicaciones. Y esta es la opinión de Héctor Camero. Héctor Camero es representante nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y es su representante en México. Ha sido un proceso sumamente tortuoso, muy largo, en los nuevos lineamientos en que se compromete el IFTL de 90 días hábiles a tener una respuesta a los solicitantes, y no fue lo que nos pasó a nosotros en el periodo anterior. Una demostración de lo mal que hemos estado. Si no estamos completamente conformes con lo que quedó como ley, el antecedente era bastante peor. El hecho de que de 7 solicitudes hayan salido 4, pues es producto del esfuerzo que ha estado poniendo a Mark en todo este tiempo para agilizar a que hubiera este resultado. Con estas 4 concesiones, hemos dicho, bueno, ha sido un esfuerzo grande de las comunidades por tener sus radios. No se han decepcionado del proceso tan largo, ha sido muy frustrante. Decíamos al IFETEL, comprendan que no es solo el carácter de voluntario que tiene en general el proceso de estas radios comunitarias e indígenas, es netamente voluntario, no hay pago. Además, el hecho de que hay compromiso de dar apoyos, a lo largo de 4 o 5 años, dicen, no, compadres, pues ahí nos vimos, no se ve seriedad, no se ve oportunidad de esto, y entonces les dejan una carga todavía mucho mayor a nuestros compañeros de prácticamente de rehacer el proyecto, porque muchos de los que estaban comprometidos a colaborar participando personalmente, con apoyo económico, con apoyo en especie, en este largo proceso se han ido. Entonces sí nos complica mucho las cosas. Esperamos que tomen consideración su papel y no nos hagan batallar tanto en las siguientes. Bueno, no se han frustrado, no se han agotado los ánimos de los compañeros de las radios comunitarias. Después de 5 años de gestiones, finalmente estas 4, y recuerdo, son de 7, de un grupo de 7 radios que pidieron permiso, apenas a 4 se lo dieron, con una reducción importante de la potencia en su frecuencia. Pero bueno, aún así, en el contexto mexicano es un logro estas nuevas 4 radios comunitarias. Le damos la bienvenida. Esta situación se da en el contexto de una consulta que se está haciendo a las radios indígenas para saber ¿qué opinan sobre el reglamento que se pondrá en marcha durante los próximos meses para nuevos permisos para concesiones sociales, ya sea en particular las concesiones indígenas de las concesiones sociales de carácter indígena? Hay 2 aspectos. Uno es el hecho de consultar y que IFETEL haga un esfuerzo por apoyar a las personas a venir desde sus comunidades para reunirlas en las 3 sedes que se hicieron. Eso es una parte positiva, que no es suficiente. Hay varios problemas. Uno es la falta de tiempo. Una consulta en el último tramo de todo un proceso muy largo. Tuvo en junio de 2013 la aprobación de la reforma. Luego un periodo que supone que era de 6 meses para que estuviera la aprobación de la ley secundaria, que se convirtió hasta julio de 2014. En todo este tiempo, creo que es donde mejor se pudo haber consultado la opinión de las comunidades que están siendo beneficiadas o afectadas con estos acuerdos de ley. Porque el último tramo, que es el que ha venido a tocarle al IFETEL, es ya el de los lineamientos. Son precisiones, es muy poco lo que se puede hacer ahí. Tenemos problemas conseguir un apoyo económico para nuestras radios. Solamente es el 1%, totalmente arbitrario. Las quejas en contra de la persecución, la criminalización, todos esos aspectos no corresponden a los lineamientos. ¿Qué quiere decir? Que faltó esa consulta de hacerse en ese tramo, que era el más voluminoso, quizás el más importante. Esto es un esfuerzo, vamos a decir, del IFETEL, pero quedan a deber. Bueno, pues ahí está la opinión de Héctor Camero sobre esta consulta, pero volvamos al caso de las radios que obtuvieron sus permisos y lo que nos dice Héctor Camero es que no todo lo que se les solicitó fue dado por parte del IFETEL. Nosotros nos encontramos ya al entregarlas con que hubo dos disminuciones de frecuencia, contra la opinión que teníamos de que se nos había dado que se iban a respetar las solicitudes, que no son nada del otro mundo. Como que las autoridades consideran que el de ser radio comunitaria quiere decir ser poquitas, pobres, no nos parece eso correcto. Además, no seamos aceptados, como decíamos nosotros, por la puerta de atrás, como radios culturales o experimentales o algo, sino por su nombre. Que nos falta el apellido todavía, ¿verdad? Somos concesionarios, eso social, pero además nos reclamamos comunitarios o nos reclamamos indígenas. Nos vuelven a dejar con estas bajas potencias. De decir, no la aceptamos, la rechazamos, no haríamos eso. Porque sería quedarnos en el aire sin nada. Sí la aceptamos, pero tenemos esa protesta que hacer de que no es que se solicitó. Bueno, ahora quisiéramos mostrarle la opinión de Eduardo Benítez. Eduardo Benítez es uno de los beneficiarios de estas nuevas concesiones. Su radio está en Jalisco. Él es representante, él es presidente de la Asociación de Radio Comunitaria y su representante legal. Y así respondió a la pregunta de cómo se forma esta radio comunitaria que hoy ya tiene permiso. Significa un gran logro, buenos indicios de que parece que se empieza a ver una pequeña apertura por parte de FETEL para poder ampliar más el abanico de posibilidades dentro de las radios que no entran en el ámbito comercial. Es un gran logro el hecho de haber obtenido la concesión. La idea surge junto con unos amigos y en base a la necesidad de comunicar básicamente lo que le atañe a la comunidad, las cosas de uno. Estamos hoy en día bombardeados por mucha publicidad que no la sentimos nuestra, no estamos identificados, ¿sí? O sea, nos llega mucha programación totalmente despersonalizada, que no nos incluye. Entonces queríamos un medio incluyente en el cual tenía que ser local, manejado por personas de la propia localidad. Volvimos un medio comunitario que obviamente es incluyente para todos, en donde casi todos se conocen y a todo el mundo le interesa de alguna forma u otra lo que le sucede a la otra persona, ¿no? Y la radio va a estar instalada, vamos apenas a hacer las adecuaciones de las instalaciones y el equipo, va a estar instalada en una comunidad tipo urbana, básicamente, con algo un poco de rural. La localidad es Agualulco de Mercado, en el estado de Jalisco. Bueno, pues ahí tienen la voz de Eduardo Benítez en esta radio de Agualulco allá en Jalisco y hay muchos temas que fueron discutidos muy a profundidad para darles esta concesión y la parte técnica es por supuesto uno de ellas. La idea es que básicamente sea muy variada, que incluya que es la equidad de género, no pasar por alto lo que es antes. Sí, la niñez, darle un espacio a las personas mayores, incluso dándoles gusto hasta con esa música que a ellos les gusta y que a los jóvenes ahorita no les va a gustar porque no se sienten identificados, pero tienen un espacio dentro de nosotros. Tiene que haber de todo, ¿eh? Tenemos planes de incluir muy grandemente lo que es cuestión ambiental, el ahorro de los recursos, como puede ser el agua, combatir incendios forestales, el manejo adecuado de la basura, los residuos y de las cuestiones sociales, que viene siendo también la prevención, de intentar influir sobre la prevención para evitar la drogadicción, cuestiones de enfermedades de transmisión sexual como puede ser el SIDA, todo enfocado básicamente a la prevención. Para entrar a la población en general, se conformará de varios voluntarios, casi todo es desarrollo de la comunidad, serán un equipo de aproximadamente unas 6 a 8 personas que se van a dedicar a ciertas áreas. Por ejemplo, alguien se dedicará a lo que es la cuestión ambiental, alguien se dedicará a los problemas sociales juveniles, a cuestiones de divulgación científica, temas más, digamos, más serios, ¿sí? Más o menos así es como se plantea, que alguien en específico se dedique a un área para cubrir la mayor parte de áreas posibles. Bueno, hasta aquí la voz de Eduardo Benítez, repetimos, es presidente de la Asociación de Radio Comunitario allá en Jalisco, en Agualulco, y allí está su opinión sobre qué tipo de programación tendrá esta radio que tiene recientemente su concesión social de radio comunitaria y cómo será el equipo que la conforma. Y creo que, bueno, pues basta testimonio para conocer no solo estas cuatro radios comunitarias que acaban de obtener su permiso, sino también las demás, qué tipo de programación, qué tipo de trabajo es el que animan estas radios comunitarias. Seguimos en este último tramo de Chiapas Expediente Nacional con un tema que no ha sido tocado mucho en la prensa mexicana, en los medios de comunicación mexicanos, pero que es muy importante, y esto es el acuerdo transpacífico que por un tema que no se ha podido desarrollar en México, pero por falta de tiempo les tendremos la información sobre este acuerdo transpacífico para el siguiente programa. Tenemos una entrevista con Alejandro Nadal, un economista de primer nivel, pero se nos ha acabado el tiempo, me acaban de avisar, así es que lo ponemos para el siguiente programa. Chiapas Expediente Nacional es un programa en el que participan Geraldina Lázaro, Emilia Arredondo, Gabriela Nieto, Ana Emilia Palacios, Paulina Sentíes, Manuel Gómez e Iván Fernández. En las redes sociales, Ana de la Cruz. En los teléfonos, Nancy Pichardo. Hoy estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes. Y, como siempre, su amigo en la conducción, Eugenio Bermejillo. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen como voz. Somos pueblos, queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas Expediente Nacional.